El traidor. El diario secreto del hijo del Mayo. Capítulo 10. En buques de Pemax. Cuando el Mayo hace 100 millones de dólares, alguien en Estados Unidos hace 200 por la misma operación, me dijo Fernando Gaxiola en 2012, en una de nuestras conversaciones en la Ciudad de México. Si el gobierno de Estados Unidos le atribuye al cártel de Sinaloa billones de dólares en ganancias en Estados Unidos, hubo quien ganó el doble. Rey explicó por qué. Las matemáticas del narcotráfico son tan claras como las de cualquier otra empresa en el mundo. Y si bien la explicación la dio con cifras de 2008, el precio no ha variado. El cártel de Sinaloa compra la cocaína en Colombia a $3,000 por kilo. En México, en Culiacán, el mismo kilo se vende en $13,000. Ese precio incluye $6,000 del costo de la materia prima, es decir, la cocaína, y los costos de transportación, que a la vez incluyen el pago de sobornos para que la droga haya llegado de Colombia a Culiacán. Eso significa que si el Mayo vende ahí la cocaína, su ganancia es de $7,000 por kilo, 7 millones de dólares por tonelada. Por supuesto, si hace esa venta, su riesgo termina ahí. En cambio, en Los Ángeles, el precio de venta del kilo de cocaína es de $20,000, de los cuales $4,000 son de costos de transportación, que incluyen el pago de sobornos para hacer que la mercancía llegue. Los costos de materia prima y transporte son de $7,000 por kilo, eso significa una ganancia directa de $13,000 por kilo, 13 millones de dólares por tonelada. Sí, casi el doble de lo que gana quien lo vende en Culiacán. Si el mismo kilo de cocaína llega a Chicago, el precio es de $25,000, 9,000 de materia prima y gastos de transportación. Eso significa una ganancia de $16,000 por kilo, 16 millones de dólares por tonelada. En Nueva York el precio de venta del kilo de cocaína es de $35,000. Los costos son los mismos $9,000 que en Los Ángeles, de modo que la ganancia es de $26,000 por kilo, 26 millones de dólares por tonelada. Rey explicó que el precio es más elevado en Nueva York porque es más difícil de vender, la policía es muy activa, así que es muy complicado completar la operación 100%. Rey señaló que cuando el cártel de Sinaloa compra toneladas de droga en Colombia lo hace con un pool de inversionistas. Los gastos, las ganancias y los riesgos se dividen entre todos. Para el cártel de Sinaloa es la forma de fortalecerse y proteger el capital de los inversores, y al mismo tiempo hacerlos poderosos financieramente. Si estás invirtiendo 9 millones para obtener un total de 45, la ganancia es muy, muy importante para un pequeño riesgo. Si algo se pierde dividido entre los inversionistas, cada uno de ellos pierde una pequeña cantidad y pueden seguir adelante y continuar invirtiendo en otro envío, pierden algo de capital, pero no mucho. Un solo inversionista llega a invertir hasta en 2.5 toneladas. Benny ha sido amigo de mi padre por largo tiempo. A pesar de que yo recuerdo haber escuchado de él antes, la primera vez que recuerdo que tuve un encuentro con él fue en 1994, cuando Benny vino a ver a mi padre después de que había salido de la cárcel en Estados Unidos. Mi padre ayudó a Benny a regresar al negocio del narcotráfico después de ser puesto en libertad. Aproximadamente en 1997 o 1998, Benny construyó una importante infraestructura en el sur de México para recibir cargamentos de cocaína de Colombia y transportarlas hasta la frontera con Estados Unidos. Benny tenía personas en el lugar para recibir los botes que venían de Colombia. Los botes eran principalmente barcos de pesca que cargaban de 3 a 4 toneladas de cocaína por bote. El equipo de Benny tenía base en Chetumal, en el estado de Quintana Roo. Benny tenía pequeños botes que iban de las playas de Chetumal mar adentro donde se encontraban con los barcos de Colombia. La droga era transferida a los botes de Benny y llevados a playas solitarias. Tenía también una red de vehículos, camiones y casas de seguridad para transportar y almacenar la droga. Luego la cocaína era transportada al norte en pipas que eran propiedad de mi padre. Los compartimentos que tenían los tanques de mi padre eran menos elaborados que los de Gonzalo, pero eran más grandes y podían cargar hasta 10 toneladas de cocaína a la VZ. La droga era llevada de Quintana Roo a la Ciudad de México en un día, y al día siguiente salía a Culiacán. La operación del tanque era similar a la de Gonzalo en el pago de sobornos pagados a los oficiales del gobierno de México para asegurar el paso seguro de la cocaína del sur hasta Culiacán. Las personas generalmente encargadas de la transportación del sur a Culiacán eran el hombre de más confianza de Benny, a quien conocí como Marquitos, y una persona a la que conocí como Chepe, de quien hablaré más tarde. Benny, Marquitos y Chepe tenían líneas de comunicación entre ellos, así como con las personas necesarias para facilitar la transferencia de la droga del sur a Culiacán, así como personas responsables de seguir los tanques e ir pagando los sobornos a las autoridades. Sé por esta experiencia que el costo total de recibir la mercancía en el sur y transportarla hasta Culiacán era cerca de $1,000 a $1,200,000. Yo también transmitía los mensajes de Benny, Marquitos, Chepe y otros a mi padre para mantenerlo al tanto del estatus de la mercancía que había sido enviada a Culiacán. Desde aproximadamente 1997 o 1998 hasta 2002, Benny también tuvo una infraestructura de aviones que cargaban la cocaína de Colombia a México. Los aviones tenían capacidad de cargar cerca de 2 toneladas. Benny recibía estos aviones en una serie de pistas clandestinas en los estados de Chiapas y Campeche. Después de que los aviones aterrizaban, Benny tenía infraestructura en el lugar para almacenar y transportar la droga hasta que fuera enviada al norte. Benny, Marquitos y mi padre tenían otro socio a quien conocí como Genaro Payán, también lo conocí como Gringo. Aproximadamente de 2007 a 2008 Gringo trabajó con Marquitos para traer la cocaína del sur de México a Culiacán en los tanques. Gringo tiene su propio proveedor en Colombia, vendía su cocaína en Culiacán y luego usaba parte de ese dinero para pagar a sus proveedores en Colombia. Fue hasta que Vicentillo dio los pormenores de Benny y el Gringo que el gobierno americano pudo ubicarlos. Antes eran prácticamente invisibles para las autoridades. El nombre de Benny es Armando Contreras Subías. Por sus apellidos podría ser hermano de José Antonio Contreras Subías, quien fue detenido en Utah en 1988 por su participación en el homicidio del agente de la DEA Enrique Camarena, ocurrido en 1985. La verdadera identidad del Gringo es Genaro Payán Quintero, quien era un muy importante competidor del Mayo, y que nadie tenía en el radar hasta que Vicentillo lo mencionó. Vicentillo también dio detalles de Luis Enrique Fernández Uriarte, Kiki. El de la hija cuya fiesta de 15 años fue arruinada en 1994 en Guadalajara, cuando un coche bomba hizo saltar por el aire a varios invitados en un atentado de los Arellano Félix contra el Mayo. Kiki invierte en cargamentos de cocaína con mi padre y también tiene sus contactos en Colombia que le permiten traer cargamentos de cocaína a México por su propia cuenta. Yo estuve presente en muchas ocasiones mientras mi padre y él discutían sobre cargamentos específicos de cocaína que habían comprado. Kiki tenía aproximadamente de 20 a 30 personas que trabajaban para él y realizaban diferentes funciones relacionadas con el tráfico de droga. Desde que comenzó la guerra en 2008 con los Zetas y los Beltrán Leyva, las personas de Kiki tenían líneas de comunicación directa con los equipos de pistoleros de M1, Gonzalo, y la gente de Chapo, y peleaban contra Zetas y Beltrán Leyva. El lugarteniente más cercano de Kiki era Pariente y Nachito. Pariente estaba a cargo de los pistoleros de Kiki. Supervisaba un grupo de aproximadamente 15 hombres armados responsable de proteger un sector específico del cártel de Sinaloa de sus enemigos. Me reuní con él solo una vez, la cual fue aproximadamente en 2008 en Mazatlán, Sinaloa. A pesar de que Pariente fue reclutado por Kiki y estaba bajo las órdenes de Kiki, era mi padre quien pagaba el sueldo de Pariente cada 15 días. Adicionalmente, mi padre le daba dinero para rentar aproximadamente 5 o 6 oficinas por sector, para él y sus hombres responsables de proteger a mi padre. Mi padre también le daba dinero adicional para comprar autos blindados y carros normales para sus hombres, y les proveía a él y a sus hombres de armas. En pocas palabras, mi padre equipó a Pariente y su gente para servir como músculo del cártel. Desde mi conocimiento, Pariente no servía de ninguna otra cosa al cártel más que de pistolero y supervisando su grupo de asesinos. Kiki tenía otro familiar llamado Ignacio Fernández, a quien conocí como Nachito. Eran primos. Yo tengo conocimiento de Nachito desde fines de los 80s. Desde que lo conozco. Nachito ha trabajado con Kiki y para sí mismo en la compra y venta de cocaína y marihuana. Nachito compraba cocaína de mi padre y otros en Culiacán y la vendía a sus propios clientes en Estados Unidos. Además de compartir el mismo trabajo como traficantes de drogas, el Mayo y Kiki tienen otra cosa en común, a este último también le gusta criar ganado. En la lista de la Asociación Mexicana de Criadores de Cebú, aparece como socio número 994, criador de la raza de ganado Indubrasil, en su rancho El Colomo, en Acatlán de Juárez, Jalisco. Tal vez su afición no perdure por mucho tiempo más. En el mismo expediente criminal abierto en 2014 contra el ruso en la Corte del Distrito Sur de California se incluyó a Contreras Subías, a Payán Quintero, a Kiki y su primo Ignacio Soto Fernández, alias Nachito. Contra todos hay una orden de aprehensión. El único arrestado ha sido Payán Quintero, quien fue detenido por la Secretaría de Marina en junio de 2015 en el municipio de Mocorito, Sinaloa. Aproximadamente en 2006 conocí a una persona a quien le llaman Capi Beto. Aproximadamente en 2008, Chapo y mi padre comenzaron una operación en la que el cártel de Sinaloa compró barcos en el Golfo de México arreglados con compartimentos secretos, y después eran traídos a través del Canal de Panamá al lado del Pacífico. La persona encargada de esta operación era Capi, quien conseguía los barcos y la tripulación para manejarlos a través del canal. Una vez que los barcos estaban del lado del Pacífico mexicano, Capi, coordinado con Damaso a nombre de Chapo y mi padre, arreglaba que los botes trajeran la cocaína a costas mexicanas. Tengo conocimiento de que esa cocaína traída en barcos era eventualmente distribuida en Estados Unidos. Capi estuvo relacionado con un decomiso hecho cerca de Panamá de 10 toneladas, 2007. Antes de la confiscación, Capi proveyó a mi padre con un barco contenedor para usarlo para el tráfico de cocaína de Centro y Sudamérica a México. El barco estaba ligado a una empresa de Panamá que aparecía en el papeleo como propietaria y operadora de la nave. La compañía estaba en el negocio del transporte de diferente mercancía como fertilizante, cemento y caucho a México de países de Centro y Sudamérica, incluyendo Brasil. En 2006 Arturo Beltrán Leiva seguía siendo parte del cártel de Sinaloa. Estaba trabajando con proveedores de Colombia para traer la cocaína a México. Arturo le pidió prestado el barco contenedor a mi padre. Mi padre estuvo de acuerdo y puso a Capi a cargo de coordinar el uso del barco con Arturo y otros. Arturo, Capi y otros terminaron las operaciones y estaban listos para mover la cocaína. La persona al frente de la empresa en Panamá vino a ver a mi padre para decirle acerca de unos cambios para cubrir los cargamentos y la estructura del negocio fachada. La persona explicó que el cargamento de cocaína debía ser llevado al barco mientras estaba en alta mar, debían meterla en los contenedores, los nuevos sellos de aduanas que se habían obtenido debían ponerse en los contenedores después de que la cocaína se había descargado. El plan era traer el barco contenedor cargado de droga cercano a México, ahí encontrarse con los botes donde iba a ser transferida la cocaína y después llevarla a tierra. Capi, Arturo y otros se coordinaron para tener listos los botes para recibir la droga. A través de Capi, Arturo y mi padre, supe que el barco fue detenido cuando dejaba Panamá y toda la cocaína fue asegurada. El barco del Mayo confiscado al que se refería Vicentillo se llamaba Gatún y medía más de 19 metros de largo. El 18 de marzo de 2007 lo interceptó el oficial Clifton Montgomery Harrison, guardacostas del gobierno de Estados Unidos. La tripulación del Gatún la conformaban tanto mexicanos como panameños. El primer contenedor que abrimos estaba lleno hasta la cima con sospecha de contrabando, recordaría años después Montgomery. Era un embarque que Arturo Beltrán Leiva había planeado en sociedad con el Mayo y el Chapo. Arturo había conseguido cocaína del narcotraficante Harold Poveda, quien en ese tiempo era proveedor del Mayo y otros, pero principalmente de los Beltrán Leiva. El Mayo ofreció su barco y los servicios del Capi Beto. Cuando el Gatún fue interceptado, Arturo culpó al Capi Beto del decomiso. Dijo que fue interceptado por la DEA cuando estuvo llamando a Panamá para dirigir el embarque y esas llamadas habrían sido interceptadas por la DEA. Para su fortuna, no decomisaron toda la mercancía, lograron rescatar una parte que aún no habían cargado en el barco del Mayo. En 2004 el Gatún usaba la bandera de Egipto y pertenecía a Pan Arab Shipping CEO. Ese mismo año cambió de propietario, lo compró una empresa llamada Naviera Pedro Miguel S.A., creada en Panamá el 13 de agosto de 2003 por el despacho Lara y Asociados. Pese al decomiso de drogas, esa compañía sigue activa. Hasta hoy según los registros públicos de Panamá. Su presidente y director es Leopoldo Zazueta Gómez, tío de Heriberto Zazueta Godoy, alias Capi Beto. Gracias a Vicentillo, el gobierno de Estados Unidos pudo identificar la identidad del Capi Beto, en 2014 lo boletinó en la lista negra de la OFAC como cabeza del cártel de Sinaloa, y se inició en su contra una causa criminal en la Corte del Distrito Norte de Chicago, como coacusado del Mayo. A pesar de todo, el Capi no era una pieza esencial, podía ser sustituido, como todos. En julio de 2016 las travesías del Capi terminaron al ser arrestado en la Ciudad de México con fines de extradición. El decomiso del barco no le causó daño al Mayo, quien tenía muchas otras alternativas marítimas para su negocio. Una de ellas se la ofrecían funcionarios de Pemex. En 2015 Gaxiola me aseguró en una reunión que, así como traficaban droga con pipas autorizadas por Pemex, también lo hacían en buques facilitados por la petrolera del gobierno mexicano. Esa relación comenzó durante el sexenio de Fox, había relación con altos mandos del PAN que estaban en Pemex, aseguró el abogado. Además, dijo que Vicentillo le contó que un grupo de políticos y funcionarios de Pemex querían compartir el tráfico de cocaína en uno de los viajes del barco para usarlo como fondo electoral. La versión fue corroborada por el hijo del Mayo 4 años después. Fui contactado por un amigo de México quien me pidió si podía llevarlo a ver a mi padre. Esta persona era de mi gente, Capi Beto. Él fue quien me trajo a esta persona, era un licenciado de la Ciudad de México. Esa persona me dijo que tenían un barco de Pemex, que venía a nombre de algunos hombres de negocios de Pemex y algunos funcionarios públicos de México. Esa persona me dijo que no quería darme los nombres de los políticos por su propia seguridad, pero que ellos estaban buscando a mi papá para proponerle un negocio, prestarle un barco de Pemex, y que ellos mismos estaban interesados en invertir en un cargamento grande de cocaína. Y la razón por la que buscaban a mi padre y a mi compadre Chapo era por la seriedad de mi papá en los negocios. Entonces arreglé la cita con mi papá. Mi papá me dijo llevar a esas personas a conocerlo, y él le explicó la situación a mi compadre Chapo y tuvimos una cita en las montañas en una locación específica que pertenecía a mi papá. Y fue en el estado de Durango en un área llamada Vasco Gil, donde mi papá se estaba escondiendo. En aquella reunión estuvo presente mi papá, mi compadre Chapo, Jorge Cifuentes, yo, los representantes de Pemex, los representantes de los políticos y Capi Beto. Yo a ese punto ya había enviado a Capi Beto a tomar una foto del barco de Pemex que ellos nos querían enseñar para ver que había confianza y que había la disponibilidad de esos políticos de dejarnos usar el barco. En la reunión los funcionarios de Pemex y políticos dijeron que querían transportar 100 toneladas de cocaína. Y ellos querían saber si mi papá y mi compadre Chapo podían proveer esa cantidad de cocaína. Mi papá y mi compadre Chapo llamaron a Jorge Cifuentes para ver si él podía proveer esa cantidad. El barco era del gobierno, así que era muy bueno saberlo porque significaba que el cargamento iba a ser exitoso. El narcotraficante colombiano Jorge Cifuentes, quien desde los 4 años ayudaba a su padre a cargar camionetas con contrabando, era uno de los encargados de la operación con el buque de Pemex. Había regresado a trabajar con el Mayo en 2003 pese a que este había asesinado cruelmente a su exjefe Robachivas. En 2007 Jorge Cifuentes era el representante del cártel de Sinaloa en Ecuador y arreglaba los envíos de cocaína desde ese país. Como estaba del lado del Pacífico, los embarques llegaban directamente a Sinaloa. En aquella época la droga se la compraban principalmente a las FARC, quienes controlaban ese lado de la frontera entre Colombia y Ecuador. La droga la transportaban en camiones del ejército de Ecuador a cargo del capitán Telmo Castro. Cifuentes viajó de Ecuador a las montañas de Sinaloa para reunirse con el Mayo, el Chapo y un funcionario de Pemex que se presentó como Alonso Acosta y les ofreció buques de la paraestatal para traficar. Viajarían con petróleo a Ecuador y regresarían cargados de cocaína, la cual, dejarían en el puerto de Lázaro Cárdenas. Hubo muchas reuniones en sitios como El Dorado o Quila donde siempre estuvo presente la gente de Pemex. Gaxiola me aseguró que la operación se llevó a cabo. Cuando Vicente habló de cómo transportaban droga en buques de Pemex, la DEA no quiso saber más del asunto, me dijo el abogado en 2015, lo cual no dejaba de parecerle extraño. Además de los buques de Pemex, el Mayo compró barcos pesqueros de tiburón en Perú. La cocaína la adquirían en la frontera entre Colombia y Ecuador, la transportaban a Quito y Guayaquil, y de ahí la enviaban en lanchas rápidas a barcos de pesca que navegaban rumbo a México en aguas internacionales, donde se encontraban con barcos atuneros que cargaban la droga y luego la depositaban en lanchas rápidas que descargaban en la costa de Mazatlán. Los barcos de Perú los coordinaba Cifuentes y los atuneros, el Mayo. Las ganancias de la venta de la droga en Estados Unidos las transferían por medio de casas de cambio en Nueva York, Chicago, Canadá y México, a la financiera Monedeux, de Juan Pablo Londoño Ramírez, quien usaba tarjetas prepagadas autorizadas por Visa. Así, el cártel y sus proveedores podían tener acceso rápido y fácil a sus ganancias en cajeros automáticos. Pablo Londoño, de 54 años de edad, es un hombre ingenioso y ávido. De 1994 a 2011 creó al menos 7 empresas, 4 en Florida y el resto en diversas partes del mundo, entre ellas la Andano Enterprises Corporation, Cavani Treworks y 777 Enterprises Inc. En 2004 su esposa Jimena Botero registró a su nombre la empresa Stations Networks Inc., con dirección PO Box 14310 en Coral Gables, Florida. En 2005 la misma dirección quedó registrada para la empresa Monedeux Financial Services North America, en Florida. En 2006 Londoño creó Monedeux International Services Inc. en Panamá, la cual sigue activa. A principios de 2008 amplió su red al Reino Unido donde creó Monedeux Financial Services Worldwide, LTD, la cual se declaró inactiva en 2009. Y aunque en febrero de 2011 Londoño y Monedeux fueron boletinados por el Departamento del Tesoro americano como parte de la red de lavado de dinero de Cifuentes, en julio de 2011 creó una filial en España llamada Monedeux Europa SL, para comercializar tarjetas de prepago. En 2015 le cambió el nombre a Mercadeus JPA SL, con sede en Madrid, la cual está activa. A su vez Aguilar Bustamante es representante legal de Grupo Amigo, San Miguel Cating y Sowing SDRL de CV, con sede en el municipio de Lerma, Estado de México, en España y Reino Unido, dedicado a mudanzas nacionales e internacionales ya sea por tierra, mar y modo aéreo. En países como Italia, el simple hecho de que un representante legal de una compañía directamente conectada con el crimen organizado esté en otras compañías sería de facto un motivo de sospecha e investigación profunda. A fines de 2008, gracias a Jorge Cifuentes y su sistema de envío de drogas y reciclaje de dinero, en plena guerra con los Beltrán Leiva, el Mayo recibió exitosamente 6 toneladas de cocaína. El propio Jorge viajó a Cosalá, Sinaloa, para festejar. Ahí lo recibieron todos con felicitaciones, El Chapo, Damaso, Iván Archibaldo, Vicentillo y otros familiares y asociados del Mayo y su proyecto, recordaría Cifuentes con precisión. No era el proyecto del Chapo, con todo y que él había desempeñado un papel importante en la operación, sino del Mayo 8 ¿quieres un pase de coca? Le preguntó el Mayo a Cifuentes. Es parte de lo que tú enviaste. Y juntos la probaron. El Mayo se quejó de que no era de la mejor calidad, pero al menos tenía calidad comercial 9. Él mismo vendió gran parte de la mercancía en El Dorado, y otra parte la envió a Los Ángeles, Chicago y Canadá. Jorge Cifuentes y su hermano Alex llegaron a ser tan importantes en las operaciones del Mayo, que cuando a Alex lo detuvieron en Costa Rica y lo entregaron a la Secretaría de Marina en México, el padre de Vicentillo pagó $1,000,000 en sobornos para que lo dejaran libre. Pero como suele suceder en este negocio, aquella amistad duraría hasta que el propio Jorge Cifuentes organizó un complot para asesinar al Mayo. Y como ha ocurrido desde que comenzó su carrera criminal, el Mayo venció, está libre y operando, mientras que Jorge y su hermano Alex están en la cárcel.